Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, y acá volvemos. Tenemos un invitado que es el director de medio de comunicación de visibilizados.org, que está dedicado a personas que se movilizan en bicicleta, movilidad activa, transporte público, cultura, arte y música. Es conductor de radio también, ¿eh? Conductor de radio. Este director es Leonardo Spinetto, que lo tenemos ahora al aire. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo te va? ¿No sé, podés escuchar bien? Sí, hola, hola. Muy bien, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, bueno, gracias por la invitación. Es un placer hablar para una ciudad tan hermosa como Bariloche, que siempre me trae bastante angustia cuando voy y la intento recorrer o caminando o en bicicleta. Sí. Bien, ahí vamos a recordar colectivo. A los oyentes, que el que quiere escuchar su programa, que está dedicado a la bicicleta, ¿no? Se llama Visibilizados Radio. Sí, que lo quiere escuchar. Los martes. Los martes de 6 a 8 de la noche por radiocolmenaco.com, o lo puedes buscar en Spotify, ahí están todo, podcasts, todo. Entrevistas, columnas, el programa entero, lo que quieran. Espectacular, el oyente que quiere escuchar ahí más de lo que hablemos son 11 hoy. Son 11 años, así que tienen para entretener. Ahí estamos, Bien. Bueno, vamos con el tema que nos... Leo, una pregunta. Por sí, el tema dime. De por ahí que está en foco, o por decir una forma que en la mira por ahí de todos, de las ciclovías y en CABA, o sea, Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. que están por ahí, siempre un tema de gente en apoyo, en contra. Sí, es interesante verlo, digamos, por ahí es un poco raro si lo piensan, que nos interesa a nosotros desde allá, que nos interesa por ahí, o siempre estamos mirando a Buenos Aires. Pero es interesante pensarlo, lamentablemente, que las políticas que suceden en Buenos Aires se trasladan en general a todo el país, en general, no siempre es así. Que bueno, en este momento, después de 15 años, eso se está dando bastante vuelta, lamentablemente, por lo menos por las primeras declaraciones del nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que después de 12, 15 años de que el mismo partido político viene implementando y estando a favor de las ciclovías y de las bicisendas y de la movilidad activa, bueno, viene contrario a eso, viene con una cultura pro auto. No sé si han logrado escuchar, pero bueno, en la apertura de sesiones él dijo, digamos, Jorge Macri, que iba a revisar esto porque, o sea, había estado muy bien, pero había que dar otro paso ahora, y el paso es revisar y no, digamos, y lo dejó ahí. Y ya venía haciendo declaraciones en contra antes de haber sido electo, y bueno, eso ha traído una movilización grande de cicloactivistas aquí, Unión, porque encima de este año se va a producir el Foro Nacional de la Bici, que se hace en todo el país, y este año se va a hacer por primera vez en Buenos Aires. Y bueno, es toda una dicotomía, que un gobierno que venía en una orientación ahora cambia completamente, siendo el mismo partido político, ¿no? ¿Hay alguna manera de que la ciclovía sea contraproducente? ¿Podemos pensar que la ciclovía, aunque esté... O sea, ¿qué...? No sé cómo preguntarlo, o sea... ¿Cómo se justifica ese tipo de políticas, claro, y por qué es importante fomentar la construcción de bicisendas y ciclorrutas en una ciudad? Bien, ustedes lo decían antes, es importante marcar la diferencia. Las bicisendas son carriles que en general están, para decirlo coloquialmente, a mano del peatón, sobre la vereda, en parques y demás. Y las ciclorrutas, como le suelen decir en algunos países de Latinoamérica, o ciclovías, como le decimos nosotros, que esto está diferenciado por la ley, además, son espacios segregados, incluidos en la calzada, exclusivos de ciclistas y de movilidad activa. que no puede ni ser utilizado por el peatón, ni por automovilistas, ni vehículos motorizados. Esa es una importante diferencia, primero para saberlo, porque las bicisendas en general no están recomendadas para zonas densamente comerciales o densamente pobladas, sino, como les digo, son para zonas más parques o no tan densas, porque se comparten con los peatones y pueden traer incidentes, que sí. Es uno de los debates que se armó en la Ciudad de Buenos Aires, porque hace varios años lo que había en la Avenida Libertador, no sé si ustedes conocen Buenos Aires, era una bicisenda, que si bien hay mucho lugar ahí, iba por la vereda y generaba ese conflicto, que por ahí en los fines de semana o en zonas de mucho caudal de peatones, vos te encontrabas con gente caminando sobre la bicisenda, teniendo un parque bastante grande, pero como tiene, no sé, había cemento, caminaba por ahí, ¿no? Sí. Entonces se genera este conflicto. Lo que se pasó a hacer es una ciclovía que lo que da es mucha mejor incentivación al que aparezca el ciclista, que es un poquito más, profesional, por decirlo de alguna manera, no es el término, pero incentivar a que esté segregado el carril y que uno pueda pedalear más rápido o mejor, o no tener incidentes con los peatones, no tener que detenerte todo el tiempo, claro, y ahí, más directo. De hecho. Ahí el que perdió espacio sería el auto, sería en ese caso en el que estás comentando. Exacto, eso es ahí el conflicto que genera, sí. En una zona, digamos, muy pro-auto, muy pro-auto, que lo que en general pasa es que el automovilista lo que le molesta es no tener lugar para estacionar, no particularmente para circular, sino para estacionar el auto, ¿no? Que si vamos a datos precisos, en una cuadra pueden estacionar 10, 15 autos y no llega ni a completar un edificio, y este argumento que a veces se utiliza de que no la usa nadie, no sé, puede estacionar 10, 15 autos en una cuadra y circular ciclistas durante un día muchísimo más, ¿no? Entonces es un carril que se circula y donde no hay ciclovía es un carril donde no se circula, ¿sí? Entonces, bueno, ahí genera el conflicto. Y una de las preguntas era, me decían ustedes qué inconveniente puede producir el tráfico. En realidad ninguno, todo lo contrario, es esto que estoy diciendo, digamos. Claro, una ciclovía da la posibilidad, es decir, dar una posibilidad más para que un medio de transporte como la bici circule, ¿no? Que si no lo tuviéramos, bueno, hay un conflicto ahí de seguridad, por un lado, y por otro lado habría autos estacionados en determinadas distancias, que lo que haría sería prohibir la circulación. O sea que si había auto estacionado, no es que hay más tráfico ahora porque hay ciclovía, sino que básicamente está el mismo tráfico. E incluso para lo de la Avenida Córdoba, no sé si eso estuviera tanto de la Ciudad de Buenos Aires, perdón que venga a la Ciudad de Buenos Aires todo el tiempo. No, igual nosotros te preguntamos por CABA, así que no está bien, pero para tenerlo en cuenta, porque son datos de quienes pusieron el dinero, que es, sí. En este caso, no me acuerdo si era el organismo del Banco Mundial o alguien que para hacer esas ciclovías en la Avenida Córdoba hace poquitos años, digamos, el tráfico se redujo según los datos oficiales. Ajá. No es que sea mayor. Pues si ustedes conocen esa Avenida Córdoba, en general, décadas, que siempre hubo tráfico en esa avenida. Pero no es que ahora apareció una ciclovía y hay tráfico. Siempre hubo y ahora hay un poquito menos, de hecho. Leonardo, yo vengo de Bogotá, la capital de Colombia, sí. Y les contaba el caso, Bogotá tiene más de 600 kilómetros de ciclorruta, que le decimos, claro, nosotros. Bogotá es la ciudad ejemplar de Latinoamérica. Y lo que tú dices es muy importante, porque no fue solo construir infraestructura, fue pensar una ciudad que permita, claro, esta movilidad alternativa, que no es solo total poner cemento en la vereda o en la calle, sino no, cómo se hace la movilidad, el mobiliario, uh-huh, la cultura, uh-huh, de cambiarla. Después de más de 25 años constantes, uh-huh, de política, en Bogotá se mueven 880.000 personas diarias en bicicleta en la ciudad. Y tomó muchísimos años. Al principio las ciclorrutas, claro, eran desocupadas, y hoy en día el problema es que no toca agrandarlas porque no caben la cantidad de ciclistas que andan. ¿Cómo crees tú que sería importante generar esta cultura de los usos alternativos de medio de transporte y de bicicleta en Buenos Aires y en las ciudades intermedias y pequeñas de Argentina para empezar a generar estos cambios en la movilidad diaria de las personas? Bueno, hay muchas cosas. Sí, voy a tratar de usar latiguillos que estoy acostumbrado para no aburrir y para también quedarme con frases. Primero, hay muchas, por ahí lo conozcas vos porque veo que tenés bastante contenido, es haz infraestructura que los ciclistas llegarán. Muchas veces se dice, no pasa a nadie. Si vos no haces infraestructura, la conectás, la desarrollás bien, le generás estacionamiento, seguridad, iluminada, la acompañás con buen transporte público, etcétera, etcétera, un montón de otras cosas, los ciclistas van a llegar. Va a tardar un poco, pero van a llegar. De a poco se van a incorporar a esa red, porque básicamente es conectar a zonas densamente pobladas o densamente comerciales. Muchas de las cosas que yo digo es que los ciclistas hacen las mismas cosas que hacen los automovilistas o más, en general, o los que usan el transporte. Entonces, pensar que el ciclista es una persona que anda paseando por la ciudad o que es un pobre diablo que no tiene, como le sobra el tiempo, va a pasear, no, eso es un error garrafal. Hay que pensar que es una red que conecte para que vos puedas ir a estudiar, a trabajar, a hacer tus compras, a hacer tus trámites, siempre en la bicicleta o la mayor cantidad de veces que puedas y quieras. Y ahí hay, vos decías algo muy importante, que son las ciudades intermedias. Muchas veces se nos ningunea cuando uno debate estos temas, Buenos Aires no es Ámsterdam, bla, bla, bla, bla, bla, bla, porque tiene mucha menos población, porque es mucho más chica, etcétera, etcétera. Pero hay decenas y cientos de ciudades en Argentina que tienen la característica de Ámsterdam. Entonces no es solamente Buenos Aires, que además, también ahí puedo contar varias cosas, desde que se empezó con esta red de ciclistas, son claros los datos que demuestran que se han incorporado mucha más gente a la ciclovía. Hay muchos más ciclistas. Para que tengan una idea, en el 2010, el reparto modal, como se suele decir, de los viajes útiles, ¿no?, de movilidad diaria, rondaban el 1%. Hoy está llegando a picos del 7% o el 10% en la ciudad de Buenos Aires. O sea, no es que... Y en este momento, además, en este contexto, donde el transporte se dispara en precios y demás, digamos, es, disculpen la expresión, es pegarse un tiro en los pies quien decide ir para atrás con eso y no ir para adelante. Digamos, y en un contexto global, crisis climática, un montón de problemas que, además, todo lo que decías de Bogotá, y son cosas que ya se tienen estudiadas hace décadas. ¿Sí? La ultraderecha, por meter más temas políticos, ahora está en contra de todo eso. Lamentablemente, está en contra de la Agenda 2030, está en contra de las ciclovías, digamos, todos tienen sus argumentos, pero la verdad es que está ya recontra comprobado que el transporte público, más la movilidad activa, más las bicicletas, es la solución a la movilidad de las ciudades, ¿sí? Medianas y grandes. Las chicas ya podríamos hablar de diversas cosas, cada ciudad, cada contexto es diferente, ¿sí? Pero es importante saber que, como decías, es que no es solamente tirar un poco de asfalto, es toda una proyección y un proceso de cambios. Ámsterdam hace 50 años era lo que es Buenos Aires ahora, o una ciudad de Latinoamérica. ¿Sí? No ha sido como se la ve en los videos. Y además deberíamos hoy, después de varios años, ya deberíamos dejar de hablar de Ámsterdam, que yo mismo lo traje. Igual Ámsterdam no usan casco, ¿no? Hablar de Bogotá, usar ejemplos latinoamericanos. Claro. Claro, bueno, esa es una linda discusión, pero bueno, siempre trae largas discusiones que, bueno, yo puedo entrar, pero digamos, el único, uno de los pocos países del mundo que obliga por ley a toda edad a usar casco es Argentina. Pocos países en el mundo tienen esa obligatoriedad, porque en general se podría decir que desincentiva el uso de la bicicleta, el uso de casco obligatorio. Igual en Argentina no se pena, digamos, no sé, aunque sí se podría hacer, ¿eh? Hay algunos casos que rondan en la historia de esta ley que obliga al ciclista a usar el casco. Yo digo, por supuesto, que hay que usarlo, pero que no debería ser obligatorio. Después, el debate de si es obligatorio, no, es un poco más largo y más profundo, que suele terminar como en una disparidad insólita, pero lo que pasa en general en las ciudades europeas o avanzadas en este tema es que no es obligatorio, salvo para menores y demás, pero en Ámsterdam no es obligatorio, y lo pueden ver que el 90% no usa casco, porque bueno, al traer la bici con tanta contundencia a una ciudad, lo que pasa, lo que sucede, es que las ciudades se pacifican. Ámsterdam, como les contaba, perdón que siempre traiga Ámsterdam, pero es el dato más puntual que tenemos, ¿no? Hace 50 años, cuando era un caos como cualquier ciudad latinoamericana, tenía entre 2.000 y 3.000 muertos al año. Cabe una buena siniestros viales. Okay. Hoy ronda entre los 600 Bien. anuales, ¿eh? Bien, O sea, genial. como una de las ciudades más, seguras en cuanto a siniestra Bien. vial. Bueno, Leo, Entonces, no es solamente. Sí, perdón, sí, no, charlo, no, no, charlo y era no. para, porque era para dejar el espacio y no quitarte más tiempo. Está perfecto. No, ¿que querés repetirnos tu programa de radio? Sí, dale, nos pueden escuchar los martes de 18 a 20 horas por radiocolmena.com, que ahora hacemos todo streaming, ya pasó un Genial. poco por arriba el tema de, hacemos streaming, así que pongo la carita ahí con ¿Tenés Adrián un Instagram, algo Sánchez. para poder Y pueden buscarnos en redes como Visibilizados o Visibilizados Radio, y ahí nos Perfecto. siguen, y digamos, toda la comunicación de lo que vamos anunciando, hacemos columnas, entrevistas, hablamos de todos estos temas y también nos divertimos un poco, traemos cultura, traemos actualidad, traemos de todo. Gracias por la entrevista y No, disculpen si me gracias, extiendo gracias mucho a vos, Leo. en la charla. Gracias por el tiempo, por la nota. Y No. bueno, te estaremos llamando en no mucho tiempo. Bueno, gracias por tu tiempo también y por las preguntas, muy interesantes. Dale. Gracias. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Chao, chao. Chao. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.